Entre tanto, el petróleo sube a los $80.35. Recordemos que en la jornada anterior estaba a 79. Estamos hablando del barril Brent. Y el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 8.327 puntos con una subida del 0,83%. El comportamiento de la economía. También les compartimos titulares que encontramos en este orden de ideas. La ley de movilidad hará a empresas negociar planes de transporte sostenible para empleados. Y a propósito, hoy encontramos lógicamente muchos titulares de una buena noticia. La fusión nuclear, la energía de las estrellas que promete ser barata, limpia y casi ilimitada. Estados Unidos ha anunciado un logro histórico al obtener energía nuclear a partir de la fusión. Muy importante. Hombre, hoy encontramos otras noticias en el contexto de la actualidad, como que el Ejecutivo ha aprobado una enmienda en la reforma del Código Penal para aclarar la ley de el solo sí es sí y evitar la rebaja de penas. Y por otra parte, también tenemos que destacar que los 27, hablamos de los 27 estados de la Unión Europea, han fracasado en el intento de acordar un tope de precio al gas por el veto de Alemania y Países Bajos. Y atención ya en lo que tiene que ver con inmigración, la Eurocámara ha apoyado el uso de datos biométricos para identificar a migrantes irregulares y refugiados. La reforma aprobada por 30 votos a favor y 15 en contra incluye la identificación a través de datos biométricos e información adicional como nombre, apellido, nacionalidad, fecha o lugar de nacimiento. Es una iniciativa que se ha aprobado tras ser presentada por el partido político español Vox. Continuando con otras noticias que tienen que ver con inmigración y que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa, Amnistía Internacional ha acusado a España y Marruecos de crímenes de derecho internacional en la frontera de Melilla. Entre tanto, el gobierno se defiende diciendo que la actuación proporcionada de los cuerpos de seguridad en la tragedia fue coherente. Y de al otro lado del Atlántico, destacamos que los obispos de Estados Unidos llaman al gobierno a brindar un trato humano a los migrantes. Siguiendo ya en el plano deportivo, miramos concretamente al Mundial de Qatar, donde Argentina ya está en la final tras vencer 3-0 a Croacia. Hoy conocerá a su rival, que saldrá del encuentro entre la vigente campeona Francia y la revelación del torneo, Marruecos. Recordemos que este domingo será la final. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, felicitamos a Gloria Estefan y a su esposo también, Emilio Estefan. Se trata de una pareja musical que ha hecho historia y merecidamente les han otorgado un reconocimiento, la medalla del Bicentenario del Museo Nacional de Historia de los Estados Unidos. La pareja fue premiada por el impacto cultural que han tenido en el sonido estadounidense. Enhorabuena entonces a Gloria y Emilio Estefan por todo lo que le han aportado a la música y también por este reconocimiento. Nuestro saludo musical. Aquí está una de sus obras maestras, Mi Tierra. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchá, y ese pregón que canta un hermano. mucha pena. Sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. Bien, Gloria Estefan, una de las figuras más emblemáticas de nuestra música latina. Tiene un repertorio bastante amplio que precisamente se activa para esta época del año. Como después de la noche brilla una nueva mañana. Como después de la noche brilla una nueva mañana. Después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera con el... Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Gloria Estefan y motivos nos sobran. Primero, se trata de una artista muy representativa de nuestra cultura latinoamericana. Por ello, acaba de recibir un reconocimiento muy importante en los Estados Unidos, país donde reside desde los 2 años de edad, a donde la llevaron sus padres tras huir de la dictadura en su tierra natal, en su país natal, Cuba. El caso es que Gloria y su esposo Emilio Estefan han recibido la medalla del Bicentenario del Museo Nacional de Historia de los Estados Unidos. La famosa pareja cubano-americana fue premiada junto a otros 2 músicos, David Grox y Susan Tendechi, durante una ceremonia especial por sus contribuciones a la experiencia estadounidense a través de la música y el impacto cultural que han tenido en el sonido estadounidense. Bueno, escuchamos allí el momento en el que intervenía Gloria Estefan, a ver si alcanzamos a escuchar más. I am speechless, and for a Cuban, that's very difficult. Honestly, when I was wearing that dress that is in the exhibit, filming the video for Rhythm is Gonna Get You, Se trata de un reconocimiento merecido para Gloria Estefan. Felicidades, de verdad. Y se merece estar en el lugar en el que se encuentra. Y estamos seguros de que mucha gente va a disfrutar de sus canciones por estos días, porque, como lo decíamos en el principio, su cancionero se reactiva para esta época. Tiene un repertorio navideño muy amplio. Gloria Estefan, felicidades. Nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Y aprovechamos también esta canción o el repertorio de Gloria para desearles a todos unas felices fiestas navideñas. Abriendo puertas. Es tal vez la canción más representativa del repertorio navideño de Gloria Estefan. Así estamos comenzando el Café Mañanero. Invitación cordial para visitar un lugar en Valencia que tiene promociones en el día de hoy. Se trata de Monkeys Urban Food en la avenida Gran Vía Fernando el Católico número 57. Monkeys Urban Food. ¿Qué tiene hoy? Pues la presa de pollo a solo 1 euro con 30 céntimos. 1 euro con 30 céntimos. Así como lo oye. También está Monkeys Urban Food en Mislata, exactamente, en la calle San Antonio número 130, Monkeys Urban Food. Y en la calle Poeta Masi Ross, en Valencia, número 16. Está abierto desde las 2:30 del día hasta las 4 de la tarde y de 7 de la noche, de 7 a 11 de la noche. Aprovechar entonces las promociones de Monkeys Urban Food, que también tienen lo más importante del pollo frito o broster y costillas a la barbacoa y muchos productos gastronómicos más que seguro que te van a gustar. Monkeys Urban Food. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero es actualidad, es entretenimiento y aquí damos una mirada a los hechos noticiosos más importantes del día, nuestro punto de vista. En primera instancia, destacamos hoy en el ámbito de la inmigración que el Parlamento Europeo, la Eurocámara, apoya el uso de los datos biométricos para identificar a personas migrantes, independientemente de su situación irregular, igualmente a los refugiados. La reforma aprobada por 30 votos a favor y 15 en contra incluye La identificación a través de datos biométricos e información adicional, como es el nombre, apellido, nacionalidad, fecha o lugar de nacimiento. El ponente del informe que se aprobó este lunes ha sido el eurodiputado de Vox, Jorge Buchadé, quien ha celebrado que este paso facilitará la labor de las autoridades, en particular en lo que respecta a los inmigrantes en situación irregular que utilizan medios engañosos, según él, para evitar la identificación y frustrar así su posible documentación. El eurodiputado explica que el registro actual está anticuado y su reforma permitirá ampliar los datos de las personas que llegan a la Unión Europea y el intercambio de información entre los países comunitarios. Se trata de una iniciativa en debate desde hace 2 años y que ha sido impulsada durante los últimos meses. Ahora, el eurodiputado debe iniciar la negociación a 3 bandas con la Comisión y el Consejo para su aprobación definitiva, que espera que tenga lugar en el primer semestre del próximo año. A su juicio, se trata de cambios importantes para el control de los movimientos secundarios dentro de la Unión Europea, ya que va a facilitar el acceso a la información entre los Estados miembros mediante Frontex y la Agencia de Asilo. Además, la actual base de datos solo recoge información sobre mayores de 16 años, mientras que la reforma va a permitir hacerlo a partir de los 6 años. Para el señor que presentó esta iniciativa, Buchadé, la actual base de datos, insisto, solo recoge información limitada, ¿no? Este cambio es muy importante para evitar que los niños caigan en manos de mafias de tráfico de personas. Visto así, podríamos decir que la iniciativa es aceptable, pero lógicamente también tiene sus reparos, especialmente de las organizaciones no gubernamentales. En todo caso, el tiempo dirá y ojalá y a esta iniciativa que se empieza a abrir paso en el Parlamento Europeo le den un buen uso. Eso es lo que esperamos. Siguiendo con otros temas, miramos también al otro lado del Atlántico. Sigue la situación en Perú complicada. La crisis política del país, que ha alcanzado su techo la semana anterior, cuando el presidente elegido en las urnas, el señor Pablo Castillo, se le dio en un momento desesperado, ya sintiéndose acorralado por las circunstancias, disolver el parlamento. El parlamento que, al igual que él, fue elegido democráticamente, fue elegido en las urnas. Y no solo eso, también tenía previsto ordenar la detención del actual fiscal y asimismo de varios congresistas. Lo sorprendente es que algunos presidentes de América Latina, especialmente del ala de la izquierda, han firmado un comunicado ratificando el apoyo a Pedro Castillo pese a este intento de golpe de Estado. En realidad, él firmó el decreto del golpe de Estado, ¿no?, disolviendo el Congreso. La voluntad popular, el Congreso es la representación, la máxima representación democrática de la ciudadanía. Sin embargo, muchos presidentes de América Latina, interpretan las cosas a su acomodo. No se puede sacar otra conclusión de un comunicado que han firmado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, Gustavo Petro, presidente de Colombia, igualmente Nicolás Maduro, de Venezuela, desde Bolivia, Luis Arce. En Chile lo ha firmado el presidente Gabriel Boric y desde Argentina el presidente Alberto Fernández. Sorprende en verdad este comunicado, entre otras cosas chapucero, porque, y lo digo también aclarando, matizando esto de chapuza, ¿no? Con el debido respeto a quienes hacen chapuzas en España. En España hacer ciertos trabajos, de obreros, de la construcción, reformas, se le llama chapuza, ¿no? Aquí hacemos claridad, sobre todo la interpretación que se le da a chapuza en América Latina, algo enmendado, mal hecho, o hecho a medias. Resulta que en ese comunicado que han firmado varios presidentes de América Latina, en lugar de colocar la bandera de Argentina, colocaron fue la de Guatemala. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, llega al punto de que dice que el presidente de Perú sigue siendo Pablo Castillo. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Es increíble cómo se ponen de perfil e interpretan, insisto, los hechos a su acomodo. No debería ser así. Deberían ser un poco más realistas, ya que el camino democrático es precisamente el que los ha llevado hasta donde están, ¿no? Ahora, también, en el caso de Gustavo Petro, proponía de que el caso fuera llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí está un estamento que se ha convertido en un salvavidas para muchos presidentes de izquierda. El caso de Evo Morales. Evo Morales aspiró a la reelección bajo una interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, Gustavo Petro, luego de ser sancionado, independiente o no, si era justo o no, por la Procuraduría de Colombia, allí logró un salvavidas, de manera que ya ese camino lo han recorrido varios líderes de la izquierda latinoamericana y saben que allí tienen grandes posibilidades. ¿Lo logrará en este caso Pedro Castillo? Dudo que no. Porque es que el Perú tiene su propia constitución y las instituciones allí funcionan y eso hay que respetarlo. Y presidentes que tanto pregonan del respeto a la soberanía de los países, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues vemos que cuando se trata de alguien de izquierda, pues le da otra interpretación. Se requiere que las personas sean más coherentes, ¿no? En este caso los líderes latinoamericanos, ¿no?, sean más coherentes con lo que se entiende como democracia. El Café Mañanero, una mirada a los hechos noticiosos de España y América Latina, en particular en el tema migratorio, en el caso de España y Europa. También abordamos asuntos políticos y, por supuesto, estamos atentos de lo que pasa al otro lado del Atlántico. Queremos aprovechar también estas fechas para enviarle un saludo caluroso a toda la población inmigrante y, por supuesto, a toda la sociedad española con motivo de la Navidad. Es una de las tradiciones más hermosas que tenemos en el sentido de que tienen como característica el reencuentro, la sensibilidad. Así que nuestro saludo de Feliz Navidad para todos nuestros oyentes. Y hay otro motivo también para saludar en particular a la población inmigrante, y es que este 18 de diciembre se celebra el Día del Migrante.

del África subsahariana que intentaban cruzar desde Marruecos a España. Además, otras 77 siguen desaparecidas desde entonces. Así lo denuncia en un informe publicado este martes cuando se van a cumplir 6 meses de la tragedia. Hay una montaña creciente de pruebas de graves y múltiples violaciones de los derechos humanos, incluidas las muertes ilegítimas y los malos tratos a personas refugiadas y migrantes, y hasta el día de hoy, la falta de información sobre la identidad de las personas fallecidas y el destino de las personas desaparecidas, ha declarado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamarc. Esto huele a encubrimiento y racismo y echa sal en heridas ya dolorosas. Es fundamental que ambos gobiernos garanticen la verdad y la justicia por lo ocurrido ese día para evitar que vuelva a ocurrir, ha añadido. Continuando con otras noticias, y a propósito, justamente en línea con lo ocurrido en Melilla, esa tragedia, la ministra portavoz del gobierno Isabel Rodríguez defendió este martes la actuación proporcionada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante la tragedia. Durante rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha sido preguntada por el informe hecho público por Amnistía Internacional sobre este suceso en el que se acusa a España y a Marruecos de crímenes de derecho internacional. Y de al otro lado del Atlántico, la noticia más importante tiene que ver con un llamado que han hecho los obispos de los Estados Unidos que reafirman el derecho natural a migrar. Hicieron entonces un llamado al gobierno de los Estados Unidos a brindar un trato humano a los migrantes que llegan desde la frontera mexicana en un mensaje difundido con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, que se celebró concretamente este fin de semana. El Café Mañanero, con las noticias más importantes en materia de inmigración. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. Mar, mi tierra linda, te ofrece desayunos, almuerzos, menús del día, platos a la carta, encebollado, ceviches, hornado, fritada, jaguar locro y muchos platos más. Y los viernes, las ricas tripitas asadas. Estamos en calle Ceramista Ross, 14, zona 3 Borges. Información y pedidos al 63-27-06-589. Bar Mi Tierra Linda. Este 31 de diciembre, desde las 18 horas, recibe el año nuevo a lo grande en el Rincón de Ibarra. Música en vivo, años viejos, revive las tradiciones de fin de año. Entrada a tan solo 10 euros. Reserva tu cena en el local y al 683-28-2296. El Rincón de Ibarra, Avenida Jesús Morante Borra, 55, zona La Punta. El Rincón de Ibarra les desea feliz 2023. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. ¡Escuchas! ¡Latino! siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de borrarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche. Ya sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerse, y es así. Aún recuerdo la canción que hice un día, y en el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué. Escuchando un montón de estrellas, el caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa. Atención, seguidores, el caballero, porque en 2023 este artista puertorriqueño, que es uno de los exponentes de la salsa contemporánea, estará visitando España. Concretamente se confirman actuaciones, por ejemplo, en La Coruña. No se habla nada todavía de Valencia. Ojalá incluyan a Santa Rosa. Mejor dicho, incluyan a Valencia en la gira de Santa Rosa. Aquí lo escuchamos con un montón de estrellas, la canción de Polo Montañés. Un feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Atención a una promoción muy importante que encontramos hoy para quienes usan datos, para quienes usan fibra óptica o quieren usarla, o que requieren de llamadas ilimitadas. Only One Comunicaciones tiene una gran promoción. 300 megas, oigan bien, de fibra óptica, es decir, alta velocidad para ver todos los contenidos de las plataformas como Netflix, entre otras. Y además, 50 gigas para tu móvil para que navegues sin ningún inconveniente, y llamadas ilimitadas para que llames a los tuyos en estas Navidades. Todo esto por 34,95 euros. Only One Comunicaciones. Más información en onlyonetienda.com. Avanzamos en el café mañanero. Vamos a hacer ya con también el tema de conversación. En breve estaremos ya con los segmentos. Sí. Los segmentos, el primer sorbo de actualidad. Además, también estaremos con el tema político del día. Nicky Cuervo, que nos trae también noticias del apartado musical y del espectáculo en general. Y así sucesivamente avanzamos. También continuaremos hoy con las entrevistas con motivo del Día de las Personas Migrantes, este 18 de diciembre. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo dio visto bueno a una reforma que permite el uso de datos biométricos en la identificación de migrantes irregulares o refugiados que llegan a la Unión Europea, según informa la agencia Europa Press. Se trata de la revisión de la base de datos Eurodac, que contiene las impresiones dactilares de todos los migrantes en situación irregular y de los solicitantes de asilo que han sido registrados en los Estados miembros de la Unión Europea y los países asociados. La reforma, aprobada por 30 votos a favor y 15 en contra, incluye la identificación a través de datos biométricos, es decir, dactiloscopia e imágenes faciales, así como información adicional como nombre, apellido, nacionalidad, fecha o lugar de nacimiento. El ponente de la reforma aprobada ha sido el eurodiputado de Vox, Jorge Buchadé, quien ha celebrado que este paso facilitará la labor de las autoridades, en particular en lo que respecta a los migrantes en situación irregular que utilizan medios engañosos para evitar la identificación y frustrar así su posible documentación. Primer sorbo de actualidad. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos presenta el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la respuesta inmediata por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano a un comunicado de México, Argentina, Colombia y Bolivia, en el cual apoyan a Pedro Castillo. Y es que inmediatamente fueron enfáticos en mostrar que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de Perú, la vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra asumió la presidencia de la República desde el 7 de diciembre, y todo apoyado por un documento oficial con el voto multipartidario de 101 congresistas, el voto contrario de solo 6 y 10 abstenciones, que logró retirar del cargo al exmandatario peruano. Asimismo, abordaron en el escrito que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció el jueves 8 de diciembre lo siguiente: la actuación inmediata de las instituciones en Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cómo cuatro estados suramericanos ponen en duda lo que la misma Constitución peruana y el Congreso había tomado de decisión para poder reemplazar a un mandatario que quería hacerse un autogolpe? Y también nos preguntamos, ¿esto está demostrando que quieren hacer las cosas a su gusto, pasando por encima las constituciones de los países? Y por último nos preguntamos, ¿esto es el ejemplo de que realmente el socialismo en Sudamérica está siendo forjado más por la violencia que por el respeto a las instituciones? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Debo decirle que el comunicado lo han firmado otros gobiernos de América Latina, como el caso de Gabriel Boric, presidente de Chile. Y seguramente más gobiernos de la región van a seguir firmando. Lo han respaldado también desde Cuba, la dictadura que en estos momentos representa Díaz-Canel, desde Nicaragua también, y así toda la línea de la izquierda latinoamericana. Y ahora, el turno es para Nicky Cuervo. Nicky Cuervo nos adelanta contenido del apartado de entretenimiento. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Elon Musk disuelve el consejo de Twitter que asesoraba sobre moderación y combate al odio en la red. Bernard Arnault desbanca a Elon Musk como el hombre más rico del mundo. El cantante Lalo Rodríguez fue hallado muerto en Puerto Rico. Adele vuelve a terapia tras residencia en Las Vegas. Multimillonario hizo cerrar Disney para sus empleados y contrató a Coldplay. Murió otro periodista durante el cubrimiento del Mundial Qatar 2022. Ya son tres. Detenido en Bahamas, el fundador de la quebrada plataforma de compraventa de criptomonedas FTX. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Y entramos precisamente con el tema de conversación. Las relaciones, presten mucha atención. Las relaciones bilaterales entre México y Perú están en pausa. Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador a raíz de lo sucedido en el país Inca con la destitución y detención de Pedro Castillo, actualmente expresidente, pero para el mandatario mexicano, Pedro Castillo sigue siendo el presidente del país. Escuchemos a propósito las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Es una doctrina de política exterior en México. O sea, ni para bien ni para mal, no existe en México lo de reconocimiento a ningún gobierno extranjero. Entonces, lo que está haciendo nuestra diplomacia es analizar los acontecimientos que se están presentando, unirnos con otros países para buscar una salida democrática sin violación de derechos humanos al conflicto de Perú y expresar nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Perú, que no debe de ser víctima de represión. Nosotros lamentamos mucho lo que está sucediendo, sobre todo por el sufrimiento del pueblo hermano del Perú. Porque esto, de una u otra forma, se origina arriba. Lo que siempre hemos estado sosteniendo, de que la llamada cúpula política y los intereses económicos, los medios de información, son los que provocan toda esta inestabilidad que perjudica a los pueblos. ¿Lo lees? Es un comunicado conjunto sobre la situación en Perú, dado a conocer el día de ayer. Dice: los gobiernos de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú. Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de Costa Rica, aprobado el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera, violatorio del artículo 25

marroquí en España para conocer cómo están viviendo precisamente este papel que está desempeñando su selección en Qatar. Y es el momento de hablarles de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla Duro 8. Vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con gastronomía colombiana, empezando por la panadería, platos típicos, menú diario. Don Arepo ya está lista también para ofrecerle los platos de esta época, la época navideña. Por estos días si se acerca va a disfrutar también de los buñuelos y la natilla, algo típico de la cultura colombiana, yo creo que también de otros países de América Latina. Buñuelos y natilla al mejor estilo. Don Arepo, escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Sí, avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta de todo lo que tiene que ver con la actualidad y en este orden de ideas también nos hacemos eco de una fecha muy especial para nuestra audiencia. Se trata de la celebración del Día del Migrante. Y para esto tenemos justamente una canción. Pedacito de cielo que diste un día a mis ojos. Sueño volver a cantarte una serenata con tibia voz. Busco todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti. Lloro cuando un barco agita sus velas blancas para partir. Y yo que angustia. Adiós, adiós, pedazo de aquella niñez, recuerdo de mi juventud. Más adelante vamos a escuchar al propio Juan Piña hablar acerca de esta canción, Emigrante Latino. ¿Cómo nació esta canción? Soy emigrante latino. Ahora continuamos nosotros con este gran especial que tenemos por estos días con motivo de la celebración del Día de las Personas Migrantes. Amigos, mi novia, mi antiguo hogar. Soy emigrante latino, como lloro al recordar. Tierra, pedacito de cielo que diste un día a mis ojos. Sueño volver a cantarte una serenata con tibia voz. 18 de diciembre, Día de las Personas Migrantes o Día del Migrante. Y en el Café Mañanero tenemos una programación especial donde estamos destacando el trabajo de muchos migrantes radicados en España. Los encontramos en distintos sectores, en el comercio, en el campo. Los encontramos también en los deportes y los encontramos también en la parte social, exactamente en las organizaciones no gubernamentales. Es el caso de nuestro invitado de hoy, Felipe Cortés. Felipe, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Café Mañanero. Bienvenido a este gran especial. Buen día, Jorge. Y gracias por la invitación. Bueno, está con nosotros Evelyn Lambert, que viene precisamente coordinando esta serie de entrevistas con personas latinas. Felipe trabaja exactamente en Valencia, acoge una organización no gubernamental que trabaja con personas migrantes, precisamente. Felipe es colombiano, Y quisiera, Felipe, que nos hablaras un poco acerca de cómo llegaste a España, desde cuándo estás en este país. Bueno, yo llegué a España hace más de 4 años. Vine a estudiar en principio, sí, y luego me enamoré de un proyecto que es el Grupo de Teatro Funtún, que está en Valencia Coge, es un grupo de sensibilización. Y bueno, aquí estoy trabajando con la organización, con el grupo, y haciendo muchas piezas y productos para que la sociedad sea un poco más consciente sobre las problemáticas que puede tener la gente que migra. Felipe. Así fue como llegué. Que, gracias por hablarnos un poco acerca de tu historia. Bienvenido nuevamente al Café Mañanero. Sos parte de este especial, de esta jornada informativa y educativa en homenaje al Día del Inmigrante el próximo 18 de diciembre. Conversé contigo ayer y me hablabas acerca de tu pasión, ¿no?, por el arte dramático. De hecho, eres licenciado en arte dramático. Me gustaría que me hablaras acerca del trabajo específico que realizas con tu equipo. En tu equipo hay oradores, activistas, actrices y actores. ¿Qué tipo de trabajo ustedes realizan y cómo involucran a la comunidad de migrantes aquí en Valencia? Bueno, digamos que el postulado también de Valencia Coge frente a la participación de las personas migrantes es la participación intercultural, ¿vale? Digamos que es un poco, hay una crítica frente a las visiones, ¿no?, de integración, ¿sí? Porque hay ciertos modelos asimilacionistas. Entonces, de alguna manera, Valencia Coge hace más o menos 10 años empezó a trabajar sensibilización en Valencia, ¿sí?, con abriendo un espacio para alzar la voz. Entonces, se hacían speak-ups, se hacían bibliotecas humanas, se abrían espacios para que las personas migrantes participaran. Y esto, digamos, con el tiempo ha ido cohesionando un grupo de sensibilización que utiliza el teatro y las artes escénicas para llevar, digamos, experiencias a la gente, jóvenes de institutos, universidades, centros culturales, con ciertos productos, ¿no? Entonces, en este momento tenemos un catálogo de más o menos 10 actividades diferentes, entre monólogos, bibliotecas humanas, teatro, talleres. Y es un grupo de más o menos 30 personas con alrededor de unas 15 nacionalidades. Ese es más o menos el trabajo que hacemos. Felipe, por favor, si puedes bajar un poco la cámara, ya que te sobra mucho techo ahí. Sí, ahí. Te queremos ver nítido. Muy bien, sí. ¿Vale ahí? Gracias, sí. Sí, muy bien. ¿Y qué tal ha sido esa experiencia de utilizar el arte dramático, en este caso, como estrategia de sensibilización? Pues a ver, es una estrategia, tampoco vamos a decir que somos los primeros, ¿no? Digamos, en España hay varios grupos que utilizan el teatro como forma de sensibilización. En Madrid está Teatro Sin Papeles, en Barcelona hay ciertas experiencias, ¿no? Igual en el País Vasco. Y en el mundo en general el teatro ha servido como, digamos, como un vehículo para reparar, para reflexionar sobre la sociedad. Entonces, el arte siempre es bastante social, pero en este caso pues son procesos que van en doble vía, ¿no? Digamos, al mismo tiempo que las personas aportan su crítica, sus preguntas, sus reflexiones, ¿sí? Este grupo de teatro, que son en su mayoría migrantes, no solo migrantes, también personas autóctonas, a la sociedad, pues la sociedad también recibe todo esto, ¿no? Pero las mismas personas que están en el grupo pues llevan un proceso en el que a partir de estos ejercicios y de esta praxis, pues la gente también se va empoderando, se va politizando, se va volviendo crítica, también consciente de las situaciones, porque muchas veces los migrantes llegamos y pues vamos a currar y a buscar un estado de bienestar, pero luego la transformación social es algo que nos compete a todas. Así es, la transformación social. Que nutre a la sociedad. Totalmente. Y también nutre el grupo. Es un trabajo de todos, la transformación social. Felipe, A mí me encanta tu historia, porque nosotros al final queremos hacer un especial donde se hable, ¿no?, acerca de historias que inspiran. Y tu historia definitivamente inspira. Una de las misiones de Valencia Coge es luchar contra el racismo. Y el racismo y la xenofobia están en auge, y lamentablemente la sociedad valenciana no es una excepción. Muchos casos no son lamentablemente transmitidos, ¿no? La gente tiene miedo de denunciar muchas veces casos de racismo, y la población migrante es parte de esa población que tiene miedo de denunciar este tipo de casos. La pregunta es la siguiente: ¿alguna vez has vivido algún tipo de racismo, xenofobia en esta ciudad? Veo que sonreís. Y si te ha tocado conversar, hablar acerca de este tema, que creo que es un tema sensible, con personas migrantes a través de tu trabajo en Valencia Coge. Bueno, yo sí he vivido algún tipo de racismo, pero más racismo ordinario, ¿no? Digamos, más cotidiano. Pero luego hay otros tipos de racismos que no los problematizamos tanto, porque son estructurales, ¿no? Tenemos todo este racismo institucional. Es muy complejo las barreras que se tienen también para poder llegar a ciertos espacios, homologación de títulos, tramitología y demás, pues son barreras administrativas. Eso es lo que se entiende también como parte de ese racismo estructural. Pero sí conozco más casos, digamos, de compañeros que sí han vivido paradas policiales arbitrarias, detenidos en los CIES, que son los centros de internamiento para extranjeros. Sí, casos de racismo hay muchos realmente, pero afortunadamente pues se pone ya sobre la mesa hace un rato y se está trabajando sobre eso. Al principio siempre es muy difícil tocar los temas no neurálgicos y que la sociedad admita que hay un problema cultural, sí, y mental sobre las diferencias, y que de alguna manera este término, no, raza, que ha estado como tan arraigado en el desarrollo de la cultura, pues la gente se lo reflexione, lo acepte y luego se pueda transformar. Digamos, estamos en ese primer paso, y es la aceptación. Y trabajando en eso para que se vaya erradicando. Por ahora, visibilizar y criticar. Pero el cambio será muy lento. Felipe, el trabajo que tú haces es muy importante. Los guionistas, directores de cine, por supuesto, en el teatro, investigan mucho. ¿Dónde está el origen? ¿Cuál es la causa de que todavía, pleno siglo XXI, exista racismo y discriminación? Es muy complicado. Digamos que es muy difícil que poder como definirlo, pero lo que sí podemos decir, o sea, hay muchas causas. Primero, hay intereses, ¿no? Digamos, hay países que tienen pasta y que necesitan recursos, ¿sí? Y de alguna manera ese expolio hacia otros países, pues les conviene que entren sus mercancías, pero no sus personas. O sea, el caso de África es totalmente claro. En Latinoamérica hay mucha influencia de empresas europeas, pero luego los tratados con las personas son diferentes. Ese es uno. Luego el otro es la desprotección social. Si tienes una población que está en riesgo de quedarse insolvente, de perder algún tipo de derecho, que cuando unos tienen derechos y otros no, pues ya se llaman privilegios, pues cuando la gente piensa que va a perder esos privilegios, pues se tira para el lugar más cómodo, ¿no? Que le conviene más, y muchas veces pues accede a eso. Y en todo eso tienen muchísima culpa los medios de comunicación. O sea, no este, evidentemente, pero sí ciertos medios de comunicación hegemónicos han dado voz a discursos xenófobos y discursos de odio. Entonces, hay muchos factores, pero finalmente todo esto son factores culturales. Digamos, esto está arraigado en las mentes de las personas por repetición durante décadas y décadas, por no decir siglos. Me comentabas que Valencia Coge es la primera asociación de carácter civil que se funda en esta ciudad, y se funda hace más de 30 años, un grupo de personas que se reunieron de manera voluntaria. Hoy en día, Valencia Acoge brinda muchísimos servicios como asesoría jurídica, acceso a vivienda, atención psicosocial, aprendizaje del idioma, etcétera, etcétera. Me gustaría saber cuál de estos servicios es hoy en día el más demandado por la población migrante. Digamos que hay varias demandas, ¿no? Principalmente Valencia tiene un problema, bueno, y España tiene un problema de acceso a vivienda. Y eso lo ve todo el mundo. Solamente acceder al padrón es muy complicado. Y para las personas indocumentadas, más. Digamos, indocumentadas, digamos que no estén regularizadas, ¿sí? Que sería como el término más correcto. Ese es uno de los principales servicios demandados, la búsqueda de empleo también y la asesoría jurídica, esos tres. Luego viene protección internacional, mucha gente solicitando asilo, ¿sí? Y hay un porcentaje muy alto que se niega. Pero en general, creo que esos cuatro, lo básico, realmente la gente está buscando lo básico, poder tener un techo digno, acceso a trabajo para poder valerse por sí misma. Y muchas veces entramos en estos líos burocráticos que hace que la gente tenga que ir solicitando un servicio de asesoría jurídica, porque también luego la burocracia y los trámites son bastante engorrosos, incluso para las personas nacionales. Felipe, mencionabas a personas indocumentadas o sin papeles. Tengo entendido que hay una diferencia, especialmente de África llegaban anteriormente personas sin ningún tipo de documentación, ¿no? Sin pasaporte, sin nada absolutamente. Y por otra parte tenemos a la gente que no tiene los papeles para trabajar, es decir, el permiso de trabajo, ¿no? Es el que se le dice sin papeles. Quisiera saber cómo evolucionan estas dos situaciones actualmente en el ámbito de la inmigración. Lo digo porque Valencia Acoge es una de esas organizaciones no gubernamentales que se encargan de atender en primera instancia a la población migrante en estas circunstancias. Mira, pues yo no soy el más indicado para hablar de eso. Como yo estoy en el área de sensibilización, yo ahí te tocaría trabajar más con la gente de derechos sociales, pero en todo caso, digamos, la terminología va más a que la gente no es que no tenga papeles, ¿sí? Mucha gente tiene con qué identificarse. La pregunta es, ¿por qué no se documenta la gente? Digamos, en caso tal de que no los tenga, uno, porque hay muchísima lentitud en los trámites y a veces no hay mucha voluntad política para hacerlo. Que esa es la otra parte, es por qué no se dan los documentos para que la gente pueda entrar a trabajar. Y esa es una de las demandas ahora de la iniciativa de legislación popular, ¿no? Regularización ya, que en este momento ha logrado las 500.000 firmas y tiene ahora la obligación de discutir en el Parlamento la regularización de 500.000 personas. Entonces, es voluntad política, finalmente. Lo que hacemos nosotros es, asesorar a la gente para que pueda llegar a esos trámites y que sea documentada, ¿sí? Ya sea por arraigo, por asilo, por la vía que sea, muchas veces acompañándoles en trámites frente a sus embajadas, porque muchas veces han perdido pasaportes. Pero por otro lado, también Valencia Acoge nos interesa muchísimo la incidencia, digamos que esto realmente decaiga en una transformación política, porque la política finalmente es la que rige la realidad en cómo vivimos. ¿Sí? Si las leyes ordenan que la gente tiene que ser documentada y debe tener un permiso, pues tienen que hacerlo. Entonces vamos hacia eso. Todo el tiempo estamos haciendo incidencia para que el Estado transforme estas leyes. Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por hablarnos acerca de tu trabajo en Valencia Acoge. Finalmente, hay una posibilidad de ser hoy en día voluntario. Tu historia, por eso me encanta, porque empezaste como voluntario, ahora sos técnico de la organización, sos parte de la organización. ¿Cómo podemos ser voluntario? Háblanos acerca de alguna vía correcta para ser parte del trabajo que ustedes realizan y esa transformación social aquí en Valencia. Pues mira, es muy fácil igual. Y lo que dices es muy interesante también, porque gran parte de los voluntarios de Valencia Acoge son personas migrantes que han pasado por estos servicios. Perfecto. Y eso es muy bonito, porque la gente se suma, ¿no?, a la transformación. No, es escribir a Valencia Acoge, se meten a la página web, encuentran el correo directamente allí y ustedes se pueden apuntar, llenan una ficha de alta de voluntariado y ya está. Realmente no es, es muy sencillo. Se meten en Participa y llenan una ficha de voluntariado para que, pues para que se les tome en cuenta. Luego nos reunimos, hacemos una pequeña entrevista, nos conocemos y también vemos el lugar en el que la gente quiere estar, que es importante. Hay muchos lugares en los que puede uno ejercer como voluntario y apoyar también la causa. Muy bien. ¿Cómo se contacta con Valencia Acoge? Bueno, pues hay varios canales. El primero, pueden escribir a valencia.acuy@redacoge.org o pues está el teléfono de contacto que pueden llamar también, 963-660168. Eso por un lado. Y por otro lado, pues se pueden enterar de los eventos, ¿no? En Facebook también, en Instagram, en Twitter. Se enteran de actividades también que estamos haciendo. De hecho, este viernes tenemos una obra de teatro en Carre Volta a las 7:30. Presentamos nuestra obra, Subhumanos Show. Igualmente llevamos información de la asociación, la gente llega. Siempre nos pasa cuando presentamos algún evento en el Iván, la biblioteca del Museo de Etnología. Y bueno, pues la gente le va preguntando cosas y el voz a voz es muy importante. Felipe, muchas gracias por la labor que vienes desempeñando. Quiero que también le hagas extensivo nuestro saludo, nuestro agradecimiento a toda Valencia Acoge. Un saludo especial para Paco. Y vale. Sí, te felicitamos por esta labor tan bonita que has escogido. Todo esto, lógicamente, por estos días, ya sabes que estamos con esta programación especial con motivo del Día del Migrante. Así que vaya también entonces ese abrazo para ti. Que tengas un resto de día muy feliz. Gracias, Jorge, y gracias, Yamile. Evelyn Lambert. Evelyn. Sí. No hay problema, te la perdono, Felipe. Muchas gracias por la entrevista. Muy amable. A ustedes, chicos. Bueno, así vamos dando cuenta aquí en el Café Mañanero de la población migrante. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? Y el ámbito solidario no es la excepción. En este caso, Felipe, desde Valencia Acoge, una de las entidades que da una mano precisamente al migrante cuando más lo necesita. Hablamos de los migrantes en situación de vulnerabilidad. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más contenido. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Edward Producciones. El Nene Evento. Y N Producciones presentan el concierto más esperado. Jason Jiménez. Que suene la banda. Jason Jiménez. A mí me gustan las mujeres. Jason Jiménez. Con el corazón. Este este sábado 25 de febrero. Jason Jiménez en un concierto VIP Sala Canal. Reserva tu mesa al 654-681-572 y 677-248-362. Jason Jiménez en Valencia. Jason Jiménez. Que quieren criticarme. Ahora, el pollo crujiente y asado como nunca lo habías disfrutado en Valencia. Monkeys Urban Food, cubo de 10 piezas más 4 complementos y bebidas XL por solo 24 euros con 99 céntimos. Hamburguesas 2x1 martes y jueves. Costillas a la barbacoa con patatas por solo 9 euros con 99 céntimos. Domicilio 622-78-7543, 622-78-7543. Gran Vía, Fernando el Católico 57. Monkeys Urban Food te desea felices fiestas. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Gran Gaitazo Navideño, este viernes 16 de diciembre, desde Venezuela, llega el grupo Valengaitas, cantando todos los éxitos de gaitas venezolanas. Entrada 10 euros, consumibles 5, y las 100 primeras entradas anticipadas 2 por 15 euros. Tendremos catering venezolano. Disfruta de Valengaitas en vivo en Disco Pub Las Américas. Reservas al 631-53-4356. Estamos en la calle Hermano Rivas 8, por la avenida del Cid, con el patrocinio de Sandwich Valencia, calle Ercilla 14. Nico's Burger, calle Lepanto número 3, en Mislata. Talleres Rodríguez, calle Santos Justo y Pastor 160. Bora Bora Discoteca, avenida Gaspar Aguilar número 17. Zona Más 58, calle Enguera número 10. Caracas Club Valencia, calle Jesús número 36. Discoteca Bugalú, la de siempre. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero, lo vamos a hacer ya con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla en estos momentos en Instagram y Twitter? En estos momentos, lo que más se está siendo comentado por parte de los usuarios, nos encontramos con el nombre de Renfe. Renfe está haciendo tendencia luego de que diversos usuarios están convocando a distintas huelgas luego de vivir cientos de retrasos el día de hoy en distintas ciudades de España. Videos en los que se puede apreciar en Cataluña, al igual que en comunidades como la Comunidad Valenciana y Madrid, se pueden ver grandes retrasos debido a la cantidad de personas en los trenes por los horarios en los que llegan retrasados cada uno. Entre otras de las tendencias, Argentina, por supuesto, que es el titular en cada una de las tendencias. Messi, where is Messi, el mejor de la historia, GOAT, forman parte de alguna de las tendencias y de los hashtags el día de hoy, luego de que Argentina venciese 3-0 el día de ayer a Croacia y se clasificara a la final de la Copa del Mundo para este próximo domingo. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el nombre de Nacho Cano, luego de que diversos usuarios se estén metiendo con la avejentada presencia del reconocido guitarrista de Mecano, uno de los fundadores de uno de los grupos españoles más icónicos, se encuentra ahora con una nueva identidad y se presenta como una persona ya envejecida en televisión. Entre otro de los nombres tenemos el hashtag Feliz Miércoles y por supuesto el hashtag Vamos Argentina para este domingo. Gracias, Carlos. Un momento para escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae información del mundo del espectáculo. Buen día, Mira, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Twitter ha disuelto su Consejo de Confianza y Seguridad, formado por expertos independientes y organizaciones civiles de lucro que asesoraban la red social en desarrollo de productos, programas y reglas como moderación de contenidos y combate al odio en la plataforma. Los integrantes de este consejo, formado en 2016 y ampliado 3 años después, recibieron esta tarde un escueto mensaje por correo electrónico en el que se les agradecía su tiempo e informaba que la estructura no tenía cabida dentro de la nueva fase en la que Elon Musk ha metido a la compañía. Estamos reevaluando de qué manera podemos brindar perspectivas externas a nuestros productos y a nuestras políticas de desarrollo de productos. Como parte de esto, hemos decidido que el Consejo de Confianza y Seguridad no es la mejor estructura para esto, aseguraba el correo electrónico recibido por las organizaciones y revisado por diarios como The Wall Street Journal y The Washington Post. El valor de las acciones de Tesla se ha reducido a la mitad en lo que va del 2022. Tanto es así que su dueño, el magnate Elon Musk, ha dejado de ser el hombre más rico del mundo, cediendo su puesto al presidente y director ejecutivo del conglomerado de lujo LVMH, del francés Bernard Arnault y su familia, según la revista Forbes. Las acciones de la empresa de vehículos eléctricos, que este lunes 12 de diciembre cerró la jornada con una baja del 6.27%, se han desplomado en los últimos meses, en parte debido a una liquidación para financiar la adquisición de Musk de Twitter por $44 mil millones. Tampoco ayudó el valor de la compañía, el Tesla de conducción autónoma, que el pasado mes de noviembre perdió el control en China, matando a 2 personas. Esto habría afectado la posición de Musk en el ranking de millonarios que hace la revista Forbes en tiempo real. La semana pasada ya perdió brevemente su título como la persona más rica del mundo ante los Arnault, aunque después lo recuperó. Habrá que ver la foto final que hace de las fortunas Bloomberg al terminar el 2022, pero la tendencia parece clara. El veterano salsero puertorriqueño Lalo Rodríguez, de 64 años, fue hallado muerto este martes frente a un edificio de residencia en Sabana Abajo, en el municipio de Carolina, en el norte de Puerto Rico. La policía de Puerto Rico informó que una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades, que se trasladaron al lugar donde un familiar del artista identificó el cuerpo. No hay signos de violencia visibles en el lugar y será la autopsia y otras pruebas las que determinen la causa de la muerte, reportó en un comunicado la policía. Con una carrera de más de 45 años, la voz de éxitos como Ven, devórame otra vez, Pero llegaste tú y nada de ti, se distinguió como una de las voces más célebres en la historia de la salsa. Adele continúa compartiendo su talento en su residencia en Las Vegas con su show Weekends with Adele. Tras cancelarlo y volver, la cantante compartió que decidió volver a la terapia después de dejarla durante algunos años. La cantante se sinceró sobre priorizar su salud mental nuevamente y dijo a la audiencia que previamente tomó la decisión de comenzar la terapia después de divorciarse de su ex Simon Kinoaki en 2019, con quien comparte a su hijo Angelo de 10 años, reportó la revista People. Ken Griffin, multimillonario, empresario y fundador de la empresa Citadel y Citadel Securities, cerró Disney World para una fiesta privada con sus empleados y familiares. En total, fueron 10.000 trabajadores que disfrutaron de las atracciones durante 3 días en Orlando, Florida. Medios como el New York Post aseguraron que el empresario también pagó pasajes aéreos, hoteles, boletos y alimentación de todos sus trabajadores. Los medios locales también indican que el empresario contrató un show privado con la banda Coldplay. Durante el concierto, también se presentaron Carly Rae Jepsen y DJ Diplo. La fiesta para los empleados fue para celebrar el 20 aniversario de su empresa. Según Bloomberg, se estima que el patrimonio neto de Griffin alcanza los $29 mil millones. Tras la reciente muerte de los periodistas Grant Wall, de Estados Unidos, y Khalid Al-Mislan, de Qatar, el 9 y 10 de diciembre respectivamente, se dio a conocer el fallecimiento de Roger Pearce, un comunicador originario de Inglaterra. El periodista y director técnico de la cadena ITV, Roger Pearce, falleció el 21 de noviembre en Qatar, mientras hacía el cubrimiento de su octavo mundial. El inglés tenía 65 años y estaba a unas pocas semanas de retirarse, pues se despediría de la actividad el 31 de diciembre. La causa de la muerte del periodista inglés no ha sido revelada, al igual que la del comunicador qatarí Khalid Al-Mislan, y las autoridades de su país aún no se han pronunciado. Según dijo la organización del evento deportivo respecto al fallecimiento de Grant Wall, el estadounidense padecía de bronquitis, pero la causa de su muerte se debió a un ataque cardíaco. Las autoridades de Bahamas han anunciado el arresto de Sam Bankman-Fried, fundador de la quebrada plataforma de compraventa de criptomonedas y otros activos criptográficos FTX, tras una notificación de Estados Unidos sobre la presentación de cargos contra él y de cara a una posible extradición. El fiscal general de Bahamas, Ryan Pinder, ha señalado en un comunicado que como resultado de la notificación recibida y el material entregado con ella, se ha considerado apropiado que el fiscal general pida el arresto de Sam Bankman-Fried y que permanezca bajo custodia en línea con la ley de extradición. En el momento en el que se haga una petición formal de extradición, Bahamas planea tramitarla rápidamente, en línea con la ley de Bahamas y sus obligaciones a raíz de tratados con Estados Unidos, ha resaltado Pinder. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Temas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Y no podría ser otro que Lionel Messi. Las estrellas del mundo se rinden ante los pies del mejor de la historia. Recuerdo con la gran actuación del capitán de Argentina el día de ayer, en el que la selección venció 3-0 ante Croacia, se figura que Lionel Messi jugará su segunda final de Mundial de Fútbol. Después de los tropiezos que tuvieron lugar en Brasil 2014, Messi finalmente buscará esa revancha frente al equipo que clasifique el día de hoy para el próximo domingo, jugarse así la final y la gloria absoluta por buscar la tercera estrella de la selección argentina. El capitán de 35 años tuvo un deslumbrante partido en donde protagonizó un gol de penalti, al igual que una asistencia espectacular a Julián Álvarez, en la que se puede definir como una de las mejores actuaciones del torneo. Diversos usuarios, al igual que ex compañeros de Lionel Messi, entre los que se encuentran Luis Suárez, al igual que Gary Lineker, por supuesto Mark Batra y Neymar Jr., han destacado en redes sociales la espectacular presencia del delantero argentino, estableciendo que no hay duda alguna de que estamos ante uno de los mejores futbolistas de la historia, si no el más grande de todos. Gracias, Carlos, con el personaje del día. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Aquí está la información deportiva en el Café Mañanero. La presentamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Allí también podemos seguir todos los partidos de fútbol. Restaurante Yacaré, deseándole a todos sus clientes una feliz fiestas navideñas. Y a propósito, ya tiene listo también ese menú de Nochebuena y Nochevieja. Restaurante Yacaré. Toda la información sobre la carta y el servicio en restauranteyacaré.es. Entramos en materia. Efectivamente, ya Argentina está instalada en la final, esperando rival que saldrá del encuentro entre Marruecos y Francia. Vigente campeona versus revelación, sin duda alguna. Un compromiso que tiene como atractivo especial a Mbappé y todas las estrellas de Francia, y por otra parte tenemos también a Hakimi, ¿no?, el jugador de Marruecos, y toda su corte, el portero Bono, es otra de las figuras. Son muchos los nombres que podemos destacar de esta Marruecos. En todo caso, Argentina espera, luego de imponerse claramente ante Croacia. Eso sí, ojo, el partido fue parejo, tenso, un fútbol exquisito que mostraban las dos selecciones hasta el penalti. Un penalti, por cierto, dudoso. Dudoso. Y han opinado incluso árbitros y no lo tienen claro. Son, en todo caso, esos penaltis que quedan a criterio del referee. Y en este caso, pues, decretó la pena máxima y a partir de entonces fue otro partido. Un contragolpe de Argentina, una falla en la defensa de Croacia y se decanta así el compromiso, ¿no? Argentina, en busca de ampliar su palmarés, en busca de ampliar la historia y en busca de encumbrar a su máxima estrella, Lionel Messi. Vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene detalles de lo que fue este interesante encuentro. Mientras, contactamos con Giovanni García. Tremendo paso de gigante ha dado Argentina en el Mundial de Qatar. Y es que en las semifinales goleó nada menos que a la Croacia de Luka Modric. 3-0 con goles de Lionel Messi en el minuto 34 de tiro penal y de Julián Álvarez en el minuto 39 y 69. Tremenda potencia en las piernas se le vio al jugador del Manchester City, un Julián Álvarez que no perdonó los errores que Croacia tuvo en su defensa y los aprovechó para convertir dos señores golazos. Y ya está en esa gran final argentina del próximo domingo a las 4 de la tarde. Pero hoy tendremos la otra tremenda semifinal, nada menos que entre el equipo revelación de este Mundial de Qatar, Marruecos, y la Francia de Kylian Mbappé, Dembélé y Griezmann. Obviamente es la superfavorita de llevarse este partido, 8 de la tarde. Y las posibles alineaciones son las siguientes: por Francia, en la portería, Lloris; en la defensa, Koundé, Varane, Upamecano y Teo Hernández; en el medio campo estará Tchouaméni, Rabiot y Griezmann; y en la delantera, la poderosa delantera de Francia, con Dembélé, Mbappé y Giroud, su goleador. Y por Marruecos estará el portero Bono; en la defensa, Hakimi, El Yamik, Aouakai y Atiat Alat; en la medio campo, Anrabat, Wani, Amalat y Bufal; y en la delantera estará En-Nesyri y Ziyech. Tremendo partidazo esperamos ver, y en donde el árbitro será el mexicano César Ramos. Un Lionel Messi muy sonriente, feliz, como no podía ser de otra manera. Para muchos su mejor partido. Esto decía a la prensa luego del compromiso donde su selección venció a Croacia. La verdad que es algo muy, muy lindo poder vivir todo lo que estamos viviendo con la gente, en el país, cómo está, que seguro debe ser una locura. Y nada, vamos a jugar una final del mundo otra vez, y eso para Argentina es impresionante. ¿Lo vivís como una revancha? Siento que no es que la vida te dio una revancha, sino que te la ganaste a fuerza de levantarte. Me acuerdo, saliste por ese mismo lugar después de Arabia Saudita, con ese dolor también de ese golpe, y ahora estás por vivir una final. No, una revancha no, sí, una oportunidad más, como la vine buscando durante toda mi carrera. Siempre quise más, siempre intenté superarme, intenté de conseguir más objetivos. Este era uno, poder volver a disfrutar de una final del mundo, siendo mi último mundial. Despedirme de esta manera es algo magnífico. Y sí, lo sabíamos el primer partido, por la puerta adentro sabíamos que este grupo lo iba a sacar, porque tiene mucha fortaleza, porque hace mucho tiempo que lo viene demostrando. Era una prueba muy difícil para nosotros y al final nos terminó siendo más fuerte y nos sirvió para hoy estar donde estamos. ¿Sabes lo que pensaba cuando estaban en el partido contra Países Bajos, cuando empezaba la larga y cuando estaban los penales? Dije, este puede ser el último partido de Messi en un Mundial. ¿En algún momento se te cruzó por la cabeza? Ahora estás en otra situación y iban a jugar los 7 partidos igual. ¿Pero de verdad va a ser el último en un Mundial? Y mira cómo te miro, ¿de verdad? Sí, seguramente sí, porque es lógico por edad y porque falta mucho para el siguiente y son muchos años. La verdad que nunca pensé que podía llegar a ser el último. Sí que tenía mucha rabia, mucha impotencia por cómo se había dado el empate, por el alargue. Pero al final estaba convencido que se nos iba a dar, porque lo merecíamos, porque habíamos sido superiores durante todo el partido. Obviamente estaba el miedo, porque al final los penales puede pasar de todo. Pero bueno, estaba, como siempre digo, confiado en este grupo, y hoy una vez más hizo un trabajo extraordinario y conseguimos algo increíble. Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te quiero decir, se viene una final del mundo, y si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada, la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos, y es eso que para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo, y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, que de verdad, ojalá te lo lleves en el corazón, porque creo que es más importante que una Copa del Mundo, y eso ya lo tenés. Así que gracias, capitán. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que lo sentí durante todo este tiempo, el cariño de la gente, de la Copa para acá, que estamos viviendo momentos increíbles con ellos, y creo que este grupo, más allá de que todos queremos ser campeones y queremos que se nos dé y terminar de la mejor manera, hizo un proceso intachable de la Copa América hasta acá, llegando invicto a este Mundial, recibiendo un golpe durísimo el primer partido, volviéndose a levantar y terminar llegando a una final. Creo que este grupo fue un ejemplo de principio a fin, y ojalá se nos dé, ¿no? Pero el fútbol puede pasar de todo, y lo bueno que creo que nosotros los argentinos aprendimos un poco eso, y ya no solo es el resultado, sino todo el camino recorrido. Antes por ahí sí que era... se valoraba mucho por el ganar o el perder, y hoy creo que la gente valora muchísimo más otra cosa, pero bueno, que no tenga duda de que vamos a ir a jugar como lo venimos haciendo, intentando dejar todo y dar el máximo como hicimos estos últimos 5 partidos. Muchos éxitos, mucha suerte para Lionel Messi. La verdad es que Argentina ha venido de menos a más en este Mundial, y pilotado por este Leo Messi, que mucha gente ya daba por acabado, pero la verdad es que ayer se inventó una jugada precisamente para el último gol, una demostración contundente de que Messi está entero y que tiene mucho todavía para ofrecerle al fútbol. Vamos a esperar qué pasa entonces en ese encuentro de hoy entre Marruecos y Francia. Francia, que tiene una pegada muy fuerte, y un Marruecos que hasta el momento ningún equipo le ha podido marcar. Increíble. El único gol que ha encajado fue precisamente en su propia puerta. Felicidades también a Marruecos, independientemente de lo que pase en el día de hoy, pero la verdad es que tiene con qué llegar a la final. Pero sin duda la favorita es la vigente campeona, Francia. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Recuerden, un lugar para disfrutar la gastronomía de Brasil y de Ecuador. Allí también vamos a disfrutar, como no, de toda la emoción del fútbol, la pasión del fútbol. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Y Only One Comunicaciones, atención a la gran promoción. Todo en internet, fibra, llamadas ilimitadas. Es cuestión de que te pongas en contacto con onlyonetienda.com. onlyonetienda.com. Son 300 megas de fibra óptica, es decir, alta velocidad, 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas. Todo por 34,95 euros. Pero el miércoles tiene más promociones. Carlos Angulo. Se trata de Monkeys Urban Food. Calle Gran Vía Fernando el Católico número 57. Estamos hablando de promociones. El día de hoy, Jorge, la pieza de pollo nada más y nada menos que 1.30. ¿Están escuchando bien? 1 euro con 30 céntimos. 1 euro con 30 céntimos. Estamos hablando de Monkeys Urban Food, un lugar ideal para disfrutar del mejor pollo que pueden conseguir en la ciudad, las hamburguesas de pollo, las mejores promociones, el mejor ambiente, por supuesto. Podemos disfrutar el día de hoy, pueden ver toda su carta a través de su página web, tienen para enviar delivery y, por supuesto, disfrutar del Mundial de Fútbol. Hoy tenemos partido Francia-Marruecos, y qué mejor motivo para poder disfrutar de las promociones como hoy, que te trae la pieza de pollo a 1.30 en Monkeys Urban Food. Sí, una pechuga perfectamente, sí, por 1 euro con 30 céntimos. Todo eso en Monkeys Urban Food. Además de la avenida Gran Vía Fernando el Católico número 57, también está en Mislata, exactamente en la calle San Antonio 130, y en Valencia, en otro punto de la ciudad, en Poeta Masi Ross, número 16. No, Campo Amor, perdón. Campo Amor número 16. Campo Amor número 16. Monkeys Urban Food. Adolfo Jiménez del Río nos tiene más información, hombre, en lo que tiene que ver con ciclismo, más allá del fútbol, también hay otras noticias y las encontramos en el ciclismo. Adolfo, lo que está pasando con Miguel Ángel López es bastante lamentable. El Astana le ha despedido por relacionarlo con un caso de dopaje. En pleno Mundial de Qatar se conoció una desagradable noticia de un jugador de la selección iraní, que recordemos que ya ha participado en este Mundial. Y es que el futbolista Amir Nas Asadini ha sido condenado a muerte por apoyar las protestas en favor de los derechos de las mujeres en su país, según reportó la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales, FIPRO, que ha pedido a las autoridades iraníes que eliminen la pena. ¿Logrará este esfuerzo que está haciendo la Federación para suspender esta pena de muerte contra un jugador de fútbol iraní? Lamentable, triste lo de Irán, pero bueno, ese es el régimen iraní, un país con el que muchos países, otros de América Latina, como en el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, tienen estrechas relaciones. Y, bueno, también Argentina. Hay que ponerle condiciones. No se puede despreciar la vida de esta forma, simplemente por protestar, condenado a muerte en Irán. Por ahí está un jugador, entonces, ojalá y se hagan los esfuerzos suficientes. La FIFA debe en estos momentos intervenir. Yo creo que la FIFA tiene el poder para hacerlo y salvarle la vida a este jugador, repito, condenado a muerte. Rematamos Latino Deportes en el día de hoy con una información de ciclismo. Adolfo Jiménez del Río, Miguel Ángel López, está viviendo una situación muy preocupante. Su equipo, el Astana, le ha despedido. Recordemos que habían renovado su contrato el pasado mes de noviembre. Lo está relacionando con un caso de dopaje. Es algo que viene rondando en la carrera del artista, del deportista en el último año. No podemos olvidar las circunstancias en las que llegó Miguel Ángel López al Astana, luego de estar en el Movistar. Es un jugador, un corredor muy polémico, un deportista muy polémico. De momento no hay nada comprobado, simplemente que se relacionó con un médico que está vinculado a casos de dopaje. Adolfo Jiménez del Río. Sí, Jorge, y lamentablemente para el ciclismo colombiano es una malísima noticia, porque ya se consideraba que iba a ser inclusive el capo del equipo Astana, que no solamente iba a ser un participante más dentro de todo lo que es el equipo de ciclismo de este movimiento de la Astana, sino que iba a ser el capo de este equipo. Y por eso lo más preocupante, porque realmente ya Miguel Ángel López lo daba por hecho de que iba a estar en la temporada 2023 dirigiendo este equipo y siendo el líder, y ahora resulta que le han rescindido el contrato de un momento para otro, y eso lo sorprendió totalmente a Miguel Ángel López y lo ha dejado desubicado, porque es un momento crucial para estar ya dentro de algún equipo World Tour. Pero Adolfo, dice, esto lo ha obligado, perdón Jorge, sí, lo ha obligado a acudir a sus abogados, y ya está haciendo el proceso nuevamente para que él vuelva a ser reenganchado al equipo, porque él dice que fue despedido sin justa causa. Para que vuelva a ser vinculado al equipo. Ahora bien, conviene continuar en un equipo que hace esto con el jugador, y no es la primera vez. Este señor Vinokuro, que es el manager del equipo, es bastante polémico. Recordemos que hubo inconveniente también con Alberto Contador, él toma unas decisiones radicales. En este caso no hay nada, no hay pruebas que vinculen a Miguel Ángel López, por lo menos lo que ha trascendido a los medios. No hay pruebas que vinculen a Miguel Ángel López con dopaje. No se le ha demostrado en ninguna parte, salvo que sea relacionado con un médico que está siendo investigado. También. Exactamente, Jorge. A mí me parece una ligereza por parte del equipo Astana de dejarlo sin equipo, de desvincularlo. Y bueno, lo que tú dices, Adolfo, allí están los abogados para que hagan su trabajo. Claro, y el tiempo irá, lógicamente. Exacto, Jorge, es que realmente todo se basa en un rumor. Es que es increíble que es un solo rumor por el que ha tomado el directivo de Astana la decisión de rescindirle el contrato. Alexander Vinokourov. Exactamente. Y entonces esto no puede ser posible en momentos en que el ciclismo colombiano necesita tener una buena representación en el World Tour. Recordemos que Nairo Quintana viene también de una situación un poco similar, bastante incómoda. Llegamos a la parte final. Antes de despedirme, invitarles a un lugar en Valencia, Fusión, en la avenida Campanar 14, tiene gastronomía colombiana, especialmente lo que tiene que ver con pastelería y restaurante. Fusión, desde las 7 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche. No lo olviden, cerca al antiguo hospital La Fe de Valencia. Menú diario, panadería, las tartas, sí, para toda ocasión. Bueno, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Llegamos a la parte final en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Evelyn Lambert, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Estas navidades, Latino FM, les desea a todos mil felicidades. Latinos FM les desea felices fiestas. Discoteca La 57. Discoteca La 57. La mejor sala latina de Valencia. Ven y disfruta de un ambiente sin igual. Atención 5 estrellas y con el mejor sonido de toda Valencia. Viernes urbanos, sábados crossovers de la mano de DJ Edwin Latin Salsa y DJ Joel Chamo. Con la locura, discoteca La 57, rumba de otro nivel. Calle Campos Crespo 57, a 20 metros de la estación de San Franar. Reservas 677-2413-44. Discoteca La 57. ¿Te apetece salir con tus colegas a un lugar donde fusionen la cocina española con la venezolana? ¡Me encantaría! El Mesón de los Pedros es el restaurante. Además, hay una rocola donde eliges tu música. No solo puedes ir a comer, sino que también puedes beber. Instagram, @elmeson.lp. Ubicado en la calle Poeta Masi Ross 58. Y si te llamas Pedro, la primera cerveza es gratis y tenemos el pasillo del recuerdo donde quedará tu nombre plasmado. El Mesón de los Pedros. No solo comes, sino que también bebes. Tu casa en Ecuador. Tu casa en el mejor sitio de Quito, con tan solo $4,500 de entrada. La casa que siempre había soñado. Infórmate con M&M al 699-749649. Casas de 94 metros de construcción en complejo privado en el Valle de los Chillos, con bellas y amplias áreas verdes. Comunícate con M&M al 699-749649. Tu casa en Ecuador para vivir, vacacionar o como inversión. Infórmate con M&M al 699-749649. Montana Barber Shop. Sí, Montana Barber Shop. Así cálate y visítalos. ¿Qué esperas? Carretera de Manilla 73. Teléfono 634-712305. Redes sociales. La Barbería Montana. Montana Barber Shop. La barbería.